la verdad que, pues, que se siente tan impune esta empresa y no hace, o sentimos la necesidad de venir a solicitarle al gobernador de la provincia a que nos ayude a resolver este conflicto, porque este conflicto ha tomado una dimensión donde está en riesgo la posibilidad cierta de perder la fuente de trabajo de más de 300 familias. Y venimos a pedirle al gobernador que se involucre, porque esta es una empresa que tiene promoción industrial, donde los propios ciudadanos de la provincia de San Luis y los propios trabajadores contribuyen con su impuesto para que esta empresa tenga ventajas positivas y sea más competitiva. Y no puede ser que teniendo este aporte de la comunidad de la provincia de San Luis estén tirando trabajadores por la ventana todo el tiempo, injustamente, sin ninguna causa. La empresa no ha dicho en ningún momento por qué tiene esta actitud de despedir trabajadores. Nosotros sí sabemos que los despide porque los trabajadores se quieren afiliar a la organización sindical, porque quieren tener su delegado, porque quieren tener su comisión interna, porque quieren tener su gremio que los represente. Lo cual la empresa violenta dos veces la ley. Violenta la 23.551, que es el derecho que tenemos los trabajadores de organizarnos, como en tantas otras plantas, como organización sindical, y violenta la ley, no aportando la conciliación obligatoria y llevando zozobra a todos los trabajadores y a sus familias, porque hace más de 40 días que no perciben su salario y que, por supuesto, están con incertidumbre qué es lo que va a pasar con su empleo. No, la empresa tiene como matriz tirar trabajadores por la ventana permanentemente. Todos los años despide más de 100 trabajadores. Tiene permanentemente un reciclado de personal. En sus 27 años de historia ha despedido más de 5.000 trabajadores. Ha regado a la ciudad de Villa Mercedes de despido que la empresa tuvo bien informar. Y bueno, esto es lo que queremos revertir, que se termine, porque el trabajador quiere proyectar su vida. Quiere saber si cuando ingresa a Tuvier va a estar un año o va a estar 20 años. Y esto es lo que hoy estamos discutiendo. Y por otra parte, no puede ser que la empresa quiera tener a sus trabajadores a merced sin respetarle ninguno de los derechos.